Pues estamos seguros que la paz no será despedazada y que la paz es patrimonio de nuestros hijos. Hoy la montaña me habló bajo la luna escarlata. Me regaló su olla de plata para ir cargando el rojo circular. La brisa nocturna, la niebla azul, sigilosa y delicada, hoy se retira cansada, porque yo sigo platicando con la espesura verde, llenando el surco de pájaros y risas, amanecida como lluvia fresca para la patria crecida, porque aquí nazco siempre a la vida, a pesar de las heridas. Hoy la montaña me habló bajo la luna escarlata, me regaló su olla de plata para ir cargando el rojo circular. La brisa nocturna, la niebla azul, sigilosa y delicada, hoy se retira cansada, porque yo sigo platicando con la espesura verde, llenando el surco de pájaros y risas, amanecida como lluvia fresca para la patria crecida, porque aquí nazco siempre a la vida, a pesar de las heridas.